que es Gat, y significa lagar. Se refiere a ese lugar que todos conocemos, donde las uvas se exprimen, ¿verdad? Se pisan para poder así sacar el jugo de la uva. Quizá ese salmo era entonado en la época de la vendimia, cuando se cosechaban las uvas y se hacía el vino, y los judíos se reunían y entonaban ese salmo. La mayoría de los lagares estaban en la parte exterior, en afuera, ¿verdad? A donde podían ver el cielo, y ellos podían contemplar la grandeza de la creación de Dios y poder meditar también en ellos mismos. El Salmo 8, hermanos, encontramos que es un himno escrito por David. Eso es lo que nos está diciendo el título, Salmo de David, es un canto. Y como un canto, tenemos siempre un coro. No sé si lo han notado, cuando estamos entonando los domingos, hay un coro, una repetición. El coro lo encontramos en versículo 1 y en cuál otro versículo. ¿Alguien? Versículo 9, ¿verdad? Parece que no es igualito el coro, pero es paralelo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y después, versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hermanos, el pasaje está hablando de la gloria, de la grandeza de Dios. De esto se trata el canto. De esto se trata el himno número 8 en el libro de los himnos de los judíos. Himno número, versículo 1 y versículo 9 son el coro. Y lo que está entre versículo 1 y 9, del versículo 2 al versículo 8, lo que encontramos es una explicación de cómo la gloria de Dios se extiende en toda la tierra. Dice, cuán grande, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ahora, ¿cómo es que la gloria de Dios se muestra, se ve y se manifiesta en este mundo? Y algo que encontramos es algo muy interesante. Note esto en versículo 2 y versículo 4. Dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Versículo 4. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste ¿de qué? De gloria. Acaba de decir, cuán grande es tu nombre y cuán glorioso es tu nombre, pero ahora has hecho al hombre y le has coronado ¿de qué? De gloria también. Lo que encontramos, hermanos, algo bien interesante de este salmo, que la gloria de Dios, su gloria, su esplendor, se manifiesta, se ve en esta tierra a través, ¿sabe de quién? Del hombre. De alguna manera pudiéramos decir que este salmo se trata del hombre, aunque no debemos de caer en el error de la teología antropocéntrica, o sea, centrada en el hombre. Muchas veces pensamos que el hombre es el centro del universo, que todo se trata del hombre, incluso la salvación, algo que compartía con los muchachos. A veces pensamos en la salvación y decimos, ah, cuánto nos ha amado Dios, mira lo que hizo Dios por mí, mira lo que... Y ponemos al hombre en un valor, en una posición elevada, cuando realmente incluso la salvación ni siquiera se trata de nosotros, se trata de Dios. Cuando leíamos en la mañana Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6, y dice, nos salvó habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos en amor. Y después dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Y ese es el propósito, hermanos, de todo en el universo, incluso de nosotros, es la alabanza de la gloria de su gracia, la alabanza de la gloria de Dios. Hermanos, el hombre no es el centro del universo. Sin embargo, hermanos, el hombre es la corona de la creación. Lo que Dios ha hecho, y como portador de la imagen de Dios, es el instrumento que Dios escogió para revelar su gloria en la tierra. Dios quiere que seamos reflejos de su gloria en esta tierra. Y vamos a ver dos aspectos únicamente. Es una meditación sencilla de este salmo, muy práctico también. En primer lugar, hermanos, vamos a ver que Dios muestra su gloria en el hombre a través de la adoración humilde. A través de una adoración humilde. Mira lo que dice el versículo, la segunda parte del versículo 1 y versículo 2. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios creó al hombre? Piensen en esto. Dios pasó una eternidad antes de la creación. Dios pasó la eternidad de las eternidades en una perfecta unión de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Una perfecta comunión en un gozo eterno. ¿y por qué Dios hizo al hombre? A veces pensamos que Dios necesitaba del hombre, pero no es así. Dios no necesita del hombre. Él vivió una eternidad sin el hombre. No necesita de esos seres humanos. Pero Dios decidió crear la tierra, Dios decidió crear al hombre porque Él quería compartir su gloria con nosotros. Porque Él quería que nosotros pudiéramos deleitarnos. Él estaba buscando adoradores. ¿Sabe? Eso es lo que dice Juan capítulo 4. El Padre dice, busca adoradores. Dice, tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando adoradores. Y la razón por la que Él creó al hombre es porque Él quiere muchos adoradores. Se trata de su gloria, ¿recuerda? El salmista comienza haciendo una referencia a los niños. Versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Ahora, esa frase, fundaste la fortaleza, en la versión griega, la Septuaginta, lo traduce como perfeccionaste la alabanza. Y lo vamos a ver ahí luego en Mateo capítulo 21. Vamos a ir a esa referencia. Esta frase significa, es mejor traducida como perfeccionaste la alabanza. Esta idea viene conectada con versículo 1. Tenemos que verlo junto. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos y de la boca de los niños y de los que maman. Perfeccionaste esa alabanza, la alabanza de esa gloria. Es como si estuviera diciendo, tu gloria se extiende más allá del cielo. ¿Cómo se extiende? Con la alabanza. A través de la alabanza de los más pequeños. Dice, aquella gloria revelada en los cielos se ve en esta tierra, hermanos, a través del hombre y perfectamente en la alabanza de los pequeños. Y estos versículos, el versículo 2 hace un contraste. Vemos ahí, al final del versículo 2, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Hace un contraste, la alabanza con el enemigo y el vengativo. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Batallé un poquito también en mi estudio personal. Encontré Salmo 44:16, que dice, por la voz del que me vituperaba y deshonra, del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Entonces descubrí esto. Hay personas que deshonran a Dios con sus labios, que maldicen y blasfeman el nombre de Dios. Y usted no tiene que ir muy lejos para descubrirlo. Solo prenda tantito la televisión y mire los canales, ¿verdad? Las comedias. No las mire, mejor. El nombre de Dios es blasfemado y empiezan a hablar de Dios y lo meten entre sus blasfemias y programas de chistes y todas esas cosas. O en su trabajo, usted véalo en las pláticas que se tienen. ¿Cómo se toma el nombre de Dios en vano? Personas blasfeman el nombre de Dios todo el tiempo. Y es uno de los mandamientos. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y entonces está haciendo este contraste porque ¿qué es lo opuesto a deshonrar a Dios? ¿Qué es lo opuesto a blasfemar el nombre de Dios? Alabar a Dios. El contraste entre la blasfemia y la deshonra de Dios con nuestros labios es alabanza a Dios y magnificencia de Dios con nuestros labios. Entonces, un ejemplo de eso, lo vamos a ver ahora sí, Mateo capítulo 21. Vemos a los fariseos deshonrando el nombre de Dios con sus labios. Y vemos la alabanza de pequeños que hacen callar esta blasfemia. Mateo capítulo 21. Vaya conmigo, por favor. En toda esta sección, desde el Mateo 21, desde el versículo... Bueno, tenemos toda una historia, ¿verdad? La entrada triunfal, Jesús viene sobre un pollino sentado, ¿verdad? Y todos le reciben dentro de la ciudad y gritan, Hosanna, bendito el que viene en el nombre de David y luego del Señor. El hijo de David, bendito, y después entra en el versículo 12, hace la purificación del templo, viene y arroja las mesas y saca a los cambistas. Y habían unos ahí, versículo 15, Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, dice, clamando en el templo y diciendo, Hosanna al hijo de David. ¿Sé qué? Se indignaron. ¿Qué había? Deshonra por parte de los fariseos. Pero la alabanza de esos muchachos, niños, de hecho la palabra es casi, se usa para el género de joven, niño, muchacho, es lo mismo, la misma palabra. Hizo callar la boca del enemigo y del vengativo. ¿Qué les dice Jesús? Versículo 16, léalo conmigo, por favor. Y es una cita del Salmo 8. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad de Betania. Se quedaron callados, porque la alabanza hace callar la blasfemia y la deshonra. Hermanos, esta es la alabanza que Dios busca. Una que se expresa de corazones sinceros y humildes, que son como la de un niño. Y vez tras vez en el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús usa el apelativo, refiriéndose a nosotros como niños también, para referirse a nuestra actitud, la actitud que debemos de tener, hermanos, cuando nos acercamos a Dios. Estudiábamos en la mañana, el hermano Aaron Gibson hablaba de acercarse con confianza. ¿Cómo nos acercamos con confianza delante de Dios cuando somos como niños, verdad? Dependemos, confiamos como un niño, confía en su padre que lo va a defender, aún en situaciones que su padre quizá no tiene idea de qué hacer. Pero el niño está confiado con su padre, ahí se siente seguro con su padre, cuando van en una calle que está oscura, ¿verdad? Y quizá el niño siente temor y se abraza de su padre con esa confianza, y ese, ¿verdad? Cuando sale un perro en la calle y el niño corre a los brazos de su padre, ese tipo de confianza con la que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Cristo mismo reconoció el valor de los niños hasta el punto de llegar a poner uno como un ejemplo de un ciudadano del reino. ¿Recuerda cuando Cristo tomó a ese niño y dijo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no podéis entrar en el reino de los cielos? Necesitas tener esta actitud humilde, sincera, con un corazón sin malicia. Lucas 10, versículo 21. Jesús está hablando y dice, te alabo, Padre, Creador del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. Los misterios del reino, los secretos del evangelio fueron escondidas de los sabios, de aquellos que creían conocer la ley. Y dice, ¿y las revelaste a quiénes? A los niños. Hermanos, Dios como a niños nos ha dado a conocer cosas preciosas a través del evangelio. También el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 1 habla acerca de él como un niño también. Dice, él exclamó, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Dios quiere esta actitud, hermanos, de alabanza de nosotros. Es la clase de alabanza que expresa el salmista mismo en el salmo que estamos viendo. Mira, vaya, regrese conmigo. Salmo número 8. Y versículo 3 y 4. Mire, esa es la actitud del salmista. Su adoración como la de un niño. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre? Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre. Eres tan grande que nosotros somos tan pequeños. Nos das la oportunidad de alabarte, hermanos. No es sino hasta que nos humillamos delante del Señor y reconocemos quiénes somos realmente que podemos expresar una verdadera adoración que glorifica a Dios. Hermanos, Dios demuestra su gloria a través de adoradores humildes. Dios puso su gloria y coronó al hombre de honra y de gloria para que él pueda reflejar esa gloria en este mundo a través de adoración. Pero en segundo lugar, hermanos, este es ya nuestro segundo punto. Dios muestra su gloria en el hombre, en la tierra, a través de la exaltación sublime. A través de una exaltación sublime. Mire lo que dice ahí, versículos 5 en adelante. 5 al 8 dice: le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Una exaltación sublime. El salmista va ahora a enfocarse en la obra de Dios en el hombre y en cómo Dios muestra su gloria. Y primero menciona, miren, miremos ahí en el versículo 5, que fue hecho poco menor que los ángeles. Ahora, se me hizo muy interesante estudiando también esa frase, esa palabra ángeles, que usa la palabra hebrea Elohim, que es el nombre de la misión ahí en Cazones, Misión Bautista Elohim. Y esa palabra se refiere ¿A quién se utiliza? ¿A quién se aplica normalmente la Biblia? A Dios. Y lo que el salmista está haciendo es llevar nuestra mente a un punto de la Biblia, en el comienzo, donde Dios hizo al hombre. De hecho, todo se relaciona, los peces del mar, la creación, todo eso nos está llevando el salmista a los inicios, a Génesis. Sobre todo ahí en capítulo 1, y quiero, sin perder Salmo 8, que vaya conmigo, me acompañe. Génesis capítulo 1, y vamos a leer juntos versículos 26 y versículo 27. Una exaltación sublime, y Dios quiere mostrar su gloria en el hombre, no solamente a través de su adoración humilde, sino a través de ponerle y darle una posición excelsa. Mire, lea conmigo versículos Génesis 1, 26 y 27, lo leemos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Podemos ver? Dios hizo al hombre para que él señoreara, para que él gobernara. Pero comienza diciendo el versículo 26, hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen. Él hace todas las cosas, hace la luz, las tinieblas, los cielos, la tierra, el mar, todo. Y es hasta que llega a este punto, que hay algo diferente en la creación. De hecho, hay algo diferente al final de los días. Por ejemplo, versículo 4 dice que vio Dios que la luz era buena. Versículo 9 dice que vio Dios que era bueno la tierra en lo seco. Después, versículo 12, la tierra produjo hierba. Y al final dice, y vio Dios que era bueno. Versículo 18, y vio Dios que era bueno, hablando del sol. Después, versículo 21, al final dice que vio Dios que era bueno. Versículo 25, y vio Dios que era bueno, pero mire cómo termina versículo 31, y vio todo lo que Dios había hecho, y aquí era bueno, y cómo dice, en gran manera, y acaba de explicar la creación del hombre, es bueno en gran manera. El hombre, hermanos, tiene la imagen de Dios. La imagen de Dios es la cualidad, es la parte del ser humano que nos hace representar a Dios y ser como Dios. Dios es creador. Nosotros no somos creadores de la nada como Dios, pero somos creativos. Hacemos cosas. Conozco jóvenes que son muy creativos para hacer cosas, ¿verdad?, buenas. Conozco jóvenes que son creativos para hacer cosas malas también. Podemos representar la imagen de Dios de una manera creativa. Dios así es, y en cada aspecto, su santidad, hay atributos, los que están en el instituto saben de los atributos comunicables, aquellas cualidades de Dios que nosotros también podemos reflejar, somos hechos a imagen de Dios. Esta cualidad se ve reflejada en las palabras gloria y honra. Cuando vemos en el Salmo capítulo 8, dice, y que le dio honra y gloria al hombre. Estas palabras son designadas para referirse a los reyes. Lo que está diciendo el pasaje, Salmo 8, y referido a Génesis 1, es que Dios hizo al hombre para ser un virrey, para ser un representante, como un embajador. Dios en toda su gloria y el hombre en la tierra representando quién es Dios como creador, como gobernador, como aquel que cuida de la creación. El hombre fue diseñado para gobernar en la creación como un virrey. Entonces podemos ver que lo que Dios ha hecho al crearnos a la imagen de Dios, a su propia imagen, es hacernos representantes de su gloria en la tierra. Por eso dice, cuán grande es tu nombre, cuán grande es tu gloria. Y después dice al hombre, le has dado honra y gloria. Porque el hombre ha sido diseñado para ser un virrey, un representante, un reflejo. Y hacer lo que, hermanos, lo que vamos a hacer por toda la eternidad, que es reinar juntamente con nuestro Dios. Y no solo nos ha dado una nueva posición como corona de la creación, sino también que nos ha hecho gobernantes de la creación. Recuerdo mucho de niño, nos gustaba hacer travesuras, sobre todo cuando descubrimos la magia de los reflejos, ¿verdad? Usábamos el espejo en la primaria, me recuerdo muy bien, para molestar a otros. Agarrábamos el espejo y encontrábamos la luz del sol y la alumbrábamos a la cara a los demás y nos divertíamos mucho, ¿verdad? Qué cosas. Y eso es justo lo que Dios quiere hacer con el hombre. Dios puso al hombre en la tierra para tener muchos reflejos de él, muchos espejos en la tierra que reflejen su gloria. De hecho, ¿sabe cuál es el mandamiento? Versículo 28, estamos en Génesis 1, versículo 28, dice, y los bendijo y les dijo, hagamos al hombre nuestra imagen, y les da orden, y después dice, y les bendijo y les dijo, fructificad, ¿y qué? Y multiplicaos. Después, ¿qué dice? Llenad la tierra. Y sojuzgadla. Y señoread sobre la creación. Llenen la tierra. Yo quiero muchos adoradores. Quiero muchos reflejos. He puesto mi imagen en ti, pequeño ser humano, para que tú te multipliques y yo poder extender mi gloria y que ustedes puedan disfrutar de mi grandeza. Que cada vez que las personas vieran a un hombre, pudieran ver quién es Dios y pudieran decir, ¡wow! Eso es el propósito de Dios. Es un gran privilegio que a pesar de nuestra condición, Dios nos haya elevado a una tan exaltada posición. Ser portadores de la imagen, la gloria y la grandeza de quién es Dios. Pero en capítulo 3 de Génesis encontramos la desobediencia del hombre. El hombre pecó, y en Adán todos pecamos. Y cuando el hombre incurrió en desobediencia, hermanos, se manchó la imagen de Dios. Ese espejo que estaba diseñado para reflejar la luz de Cristo, la luz de Dios en este mundo, y que así como la gloria de Dios se ha puesto sobre los cielos, también sobre la tierra a través del hombre, y pueda reflejar su gloria. El pecado manchó y quebró la imagen de Dios en el hombre. La desobediencia del hombre trajo castigo y maldición. Los adoradores que habían sido creados se convirtieron en blasfemos, enemigos y vengativos. El representante de Dios se convirtió en un ser egoísta que había dejado de escuchar la voz de Dios y comenzó a buscar su propio camino y su propio reino. También su poder para gobernar, el poder del hombre para gobernar la creación se vio afectado. El hombre ya no podía gobernar sobre la tierra y las plantas, sino que ahora debería luchar para trabajar con el sudor de su frente y obtener un bocado de pan. Los animales ya no serían apacibles y ya no conviviría, ¿verdad?, el cordero con el león, sino que el temor de las fieras salvajes estaría en el hombre. Hermanos, por causa del pecado, el hombre perdió la capacidad de representar a Dios y de gobernar la creación. Y quiero terminar con un pasaje que es la última referencia al Salmo 8 en el Nuevo Testamento. Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, versículos del 5 al 9. Y quiero que lo lea conmigo, por favor, ahí en su lugar. Hebreos 2, 5 al 9 es la siguiente cita del Salmo número 8 en el Nuevo Testamento. Hebreos 2, del 5 al 9. Lo leemos juntos. Dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hermanos, ahora el autor de Hebreos está tomando el Salmo 8 y lo está aplicando a Jesús. Jesús es el cumplimiento. Ese hombre perfecto que iba a reflejar la gloria de Dios, que iba a gobernar sobre la creación. ¿Adán? No fue Adán. Adán cayó en pecado y perdió toda esa oportunidad. Y trajo maldición sobre la humanidad. Pero viene el segundo Adán, Jesús, el Hijo de Dios. Mire toda la referencia. Hecho un poco menor que los ángeles. ¿Qué es el hombre? Dice también ahí versículo 6, 7 y versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, pero en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, sí, pero todavía no. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Es la misma porción que está refiriendo a Salmo capítulo 8. ¿Quién es el verdadero hombre que va a cumplir los planes y propósitos de Dios? Jesús, coronado de ¿qué? ¿Dónde vimos esto? De gloria y de honra. Salmo capítulo 8, Génesis capítulo 1. Jesús es el hombre perfecto que muestra la gloria y la honra de Dios. ¿Cuán grande es tu gloria en toda la tierra? Has puesto tu gloria sobre los cielos y en el hombre, pero el hombre no pudo cumplir el propósito. Pero Cristo Jesús vino, y seguimos leyendo, a causa del padecimiento, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, ¿qué? Gustase la muerte por todos. Cristo vino para sufrir ese castigo, la condena del pecado que había incurrido el hombre, y manchado la gloria de Dios, el reflejo de Dios, la imagen de Dios en su propia vida. Y Cristo viene para revertir el efecto del pecado y limpiarla con la mancha del pecado, y poder tener nuevamente adoradores que reflejen la gloria y la luz de Cristo. Recuerda Mateo 5, versículo 14. Así al hombre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios quiere mostrar su gloria en este mundo. ¿Y sabe a través de quién lo quiere hacer? A través de usted, a través de mí. ¿Qué es lo que mancha nuestra vida para que no muestre la luz de Cristo? El pecado. Pero Cristo vino para limpiar, coronado de honra y de gloria. Llevó la muerte por el pecado, para gustar la muerte por todos y darnos una nueva vida que refleje la pureza y la grandeza de Dios. Hermanos, ¿qué cosas están manchando nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida de adoración a Dios? ¿Cómo está, hermanos, nuestra vida de obediencia a nuestro Dios? Dos cosas vimos en el Salmo: una adoración humilde y una exaltación sublime. Hermanos, ¿qué tanto hemos estado reflejando la gloria de Dios en nuestros trabajos, en nuestras casas, ¿Qué tanto las personas han visto a Cristo? ¿Qué tanto, les decía a los jóvenes el sábado, estamos en una plática con nuestros amigos y terminamos de platicar con ellos y pensamos, ¿cuántas veces mencioné a Jesús? ¿Cuánto estoy reflejando la gloria? Ese es el propósito del hombre. No a nosotros, decía el salmista, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. Somos hechos para reflejar en este mundo la gloria de Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude a cumplir ese propósito. Gracias, Padre. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y tú has querido tomar a seres pequeños, como los humanos, que tú no nos necesitabas. Viviste toda la eternidad en perfecta unión con la Trinidad. Pero hiciste al hombre poco menor que los ángeles y le coronaste de honra y gloria porque quieres glorificarte a través de nosotros. Quieres que las personas puedan ver quién eres tú, podamos ser espejos que reflejen la luz de la grandeza de la gloria de nuestro Dios. Pon tu gloria, Señor,